Radio. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Soy Junior de la 25, un saludo para Puro Rock y que sea rock. Solo voy, me siento. De retraso y algunas complicaciones, estamos al aire y así comienza una vez más Púa Rock. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Púa Rock y nosotros tenemos de todo, le vamos a contar a la gente muchas cosas. Se viene rock local, se viene rock nacional, tenemos de todo, ¿eh? Así que vamos a ir presentando a nuestros compañeros de equipo. Mi nombre es Rocío Britos y estoy junto a mi compañera Antonia Ribeiro. ¿Cómo le va? Y también a nuestro operador satélite Yago, que siempre nos hace el aguante, que estuve escuchando su programa el jueves, pero no pude enviarle un mensaje. No pude. ¿Será enviarle, cierto? Pero escuché, lo iba a saludar, pero después dijo, le voy a mandar un mensaje y después me olvidé. Así que escuché un poquito de los chicos, así que la verdad que muy lindo. ¿Cómo le va? Hoy está muy abrigado. Estuvimos renegando con los guardianes en la puerta, porque la radio tiene guardianes. Sí, y bastante malos, diría yo. Sí. Y no nos conocen todavía muy bien los guardianes. Tenemos dos perritos en la puerta que son prácticamente de la radio ya. Y abrí la puerta y entraron ellos primero. Yo me quedé afuera. Bravos, a veces están enojados y a veces están tranquilos. ¿Está mejor nuestro operador de la gripe o no? Sí, se lo ves. No tiene super, gripe. Súper recuperado. El sábado pasado estaba un poquito enfermucho, por eso digo. Estaba a punto de enfermarse, pero creo que todo el mundo está un poco paranoico con ese tema. Ya pasó la gripe igual, ya está. Seguimos atrás. Un tema viejo. Exactamente. Semana a semana va cambiando la cosa. Exactamente. Y tenemos a esta hora en nuestra ciudad 14 grados. El cielo, el clima está muy agradable, quiero decirle. Está lindo para escuchar un buen rock and roll, para hacer... Sí. La previa de la renga, que hoy a la noche también hay rock, porque todo el mundo está hablando de la previa, todo el mundo está manija, porque estamos esperando a la renga en La Rioja. Después de mucho tiempo, todo el mundo se está preparando, también la gente del norte que se va a venir para acá, gente de todo el país, nos va a estar visitando, lo vamos a recibir en casa. Sí, ¿cómo se está preparando? La verdad, la gente, como bien decías vos, Rocío, y también recordarle a la gente que las entradas a partir del lunes de la semana que viene ya aumentan su precio, ¿eh? Ahora, por el momento, están 400 pesos, vamos también a recordar cuáles son los puntos de venta, que dicho sea de paso, yo todavía no la tengo la entrada. Es un siempre problema. Todo a último momento. Creo que los rockeros somos así. Los riojanos también son así un poco. Todo a último momento. Pero bueno, la semana que viene aumenta el precio de la entrada. En un ratito nada más vamos a especificar cuáles son los puntos de venta. Exactamente. Y también vamos a hablar de la previa, del día viernes. Una previa que es muy esperada por todos porque tenemos entradas para regalar. Así que ya te vamos a estar contando de qué se trata eso el próximo viernes, porque la gente también está preguntando. Están a la venta las anticipadas y nosotros tenemos entradas para regalarte. Así que ya te vamos a contar eso también. Sí. Además, novedades a nivel nacional, porque Charly García se lo vio en una foto en un estudio y aparentemente grabando nuevas canciones. Así que una buena se vendría, sí, se vendría un nuevo disco de Charly García que está a full trabajando. Así es, y también vamos a hablar de esta semana fue muy importante porque fue el cumpleaños del Piti Álvarez. 44 años cumplió. Nada, un el pibe. El rey sin corona. 20. Exactamente. Así que fue el pasado martes 28 de junio. Así que te vamos a contar eso y también vamos a hablar de los 5 videos más locos del Piti Álvarez, tanto con Intoxicados como con Viejas Locas. A pesar de los años, diría yo que se conserva. Él como que mantiene su espíritu joven, podría decir. Espíritu. No la parte por ahí física, que sí está un poco deteriorada. Pero un poco. Siento que lo veo como que tiene el alma joven. Sí, bueno, y también esa cabeza que tiene, ¿no? Con sus canciones y sus letras. La verdad que es un grande, el rey sin corona, le dicen los fanáticos al Pity. Así que bueno, vamos a hablar de eso también, que esta semana él estuvo cumpliendo años. Hoy también hay rock en nuestra ciudad, en el marco de la Feria del Libro. Están los chicos de Viejo Estilo a partir de las 21 horas, así que también está hecha la invitación. La entrada es libre y gratuita, así que los que quieran acercarse por ahí pueden hacerlo. Pero además también te cuento que a nivel nacional vamos a hablar de Carajo, porque hay buenas noticias para Carajo y tres novedades. Porque hoy sábado estarán tocando un repertorio de sus clásicos en el Teatro Flores. En agosto editan un DVD que repasa 15 años de historia, de vida de la banda. Y además en noviembre vuelven al Luna Park. Y además de eso, en el 2017 tienen pensado un nuevo disco. Vamos ahí a contar está. Eso. Ahí está. Así que bueno, te vamos a hablar de todo, de la previa, de la renga, de las entradas. Te vamos a hablar todo lo que va a estar pasando. Se está preparando La Rioja. Está todo el mundo manija con la renga. Y nosotros también hoy vamos a hacer un repaso por algunos de sus discos, las canciones que marcaron un antes y un después en la banda. Sí, algunos que son varios. Y varios que marcaron, como siempre digo yo, un pedacito de historia de la banda. Que tiene historia, podría decirse. Mucha sí, historia. Mucha historia. Y bueno, eso se puede reflejar en sus discos. Discos muy buenos. La verdad que hoy estuve leyendo y escuchando un poco de toda su música. Y es impresionante. Así que vamos a hacer un especial, como bien decías vos, Rocío, de esta gran banda que en una semana más, en estos momentos estaremos palpitando. Ahora, el próximo sábado. Exactamente. Este gran recital que es muy esperado. Así es, así que bueno, vamos a escuchar un poco de música. Vos quédate prendido al dial de 87.7. Esto es Púa Rock con el rock que vos querés. Saborear esta huelga. La carga no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. We'll be right back.

triste y canción de amor. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Ella vive en el palacio de la risa y el dolor, y me hace señas porque yo la estoy mirando y no tengo a dónde ir. 46 minutos nos separan de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. ¿Y qué estamos escuchando? Estamos escuchando a La Renga. En todo el programa vamos a escuchar a La Renga. Hoy es un día especial. Decidido. Exactamente. Así que bueno, tenemos un invitado, un amigo de la casa también, que es la primera vez que va a estar con nosotros, pero él ya pertenece a la familia de Radio Voces, así que le damos la bienvenida a Maxi. ¿Cómo estás? Mi nombre es Rocío y me acompaña Antonella. Hola, ¿cómo le va, chica? Y muchas gracias por la invitación y bueno, por la buena onda para poder transmitir, ¿no?, de todo lo que se está organizando con el tema de la llegada, el desembarco de La Renga después de tanto tiempo, ¿no? Sí, hablando de la previa, antes quiero preguntarte algo personal porque me parece que es lo más emotivo que se puede sacar de un fanático de La Renga. ¿Qué significa que vuelva La Renga después de tanto tiempo a tierra riojana para vos? Y son muchos años esperando. Se me venía a la memoria a mí cuando se confirmó la fecha, que fue un día jueves. Recuerdo que estaba en casa por tomar unos mates, ¿no? Y dentro de eso, bueno, me fijo en la página oficial porque ya se venía rumoreando. Había muchos rumores. Sí, se venía rumoreando, pero era para octubre, agosto, que se iba a hacer una gira a Cuyo y que iba a tocar Mendoza, San Juan y La Rioja. Y bueno, justo cuando veo que se actualizó la página y figuraba La Rioja, y encima hacía La Rioja, Jujuy y Santiago del Estero, al toque se me vino a la cabeza la gira Detonador de Sueños. Creo que le pegué dos cachetadas al termo y me puse el pantalón. Y en el camino, en lo que iba, se me caían las lágrimas. Lo llamaba a todos los pibes, que somos los que siempre estábamos girando atrás de la banda. Y que se armamos una mini previa esa noche, como hasta las 8 de la mañana del otro día, ¿no? Recordando, pero qué sé yo, fue algo emotivo en ese momento. Y hoy, hasta que no lo vea allí al escenario, es como de no creer, porque son muchos años hartándolo por ahí a Palacio, a Gaby, cuando lo cruzamos y gritarle, ¿no? ¿Para cuándo La Rioja? ¿Para cuándo La Rioja? Entonces, que se haya pensado en La Rioja es muy importante. Bueno. Es muy importante porque es una tierra muy sufrida y muy necesitada, ¿no? Y la verdad que necesitamos que bandas así se proyecten para estas tierras y crezca un poco más esto, ¿no? Que abra un poco más las cabezas para que tengamos más programas como este y como muchos más que necesitamos acá, ¿no? Sí, la verdad que sí, es muy importante y es como dice el Chizo, los mismos siempre se manejan por rumores y ya venían los rumores, y de hecho ha pasado en muchos recitales de él, de que los mismos de siempre han empezado a hablar de rumores de dónde iba a tocar la banda y finalmente se terminaba confirmando. Es como que los fanáticos saben antes que hasta los propios organizadores. Sí, porque siempre es antes el boca a boca, bueno, en realidad la ringa se manejó así mucho tiempo, bueno, con la llegada de las redes sociales, la tecnología, se hizo, digamos, como más fácil conectarse, ¿no? Y enterarse de todo. La Renga no quedó ajena a este avance de la tecnología y, bueno, y creó las páginas, Arte Informal, la Renga y lo demás. Pero en aquellos años sí, era un boca a boca y más por ahí recibir un llamado de teléfono o alguien que decía, che, mirá, creo que tocan en tal lado y vos te podías ir y jugarte y por ahí capaz que te tocaba. Claro. Pero... sí, hoy es todo como un poco más oficial por ahí. No, sí, porque la misma banda te lo oficializa en sus páginas, ¿no? Sí, se ha conformado como una comunidad renguera, ¿no? Como bien hablábamos fuera de aire, los mismos de siempre. ¿Cómo viven eso ustedes? Me imagino que también tienen, esa comunidad también está formada por toda la gente de la Argentina que sigue la banda y siente, ¿no? Ese fanatismo por la banda. ¿Cómo lo vivís vos? Y nosotros, sí, qué sé yo, más que una comunidad, somos casi toda una familia, ¿me entendés? Lo que se vive con la Renga es algo pocas veces visto. Es pocas veces visto, se ve porque se comparte mucho, se crea un vínculo muy fuerte de amistad. Que más allá de que por ahí cuando tenés una sequía de banquete, como nos sucedió en el 2013... y un año sin banquete para nosotros era mucho, pero la comunicación estaba permanente entre todos, ¿no? Porque nos terminamos conociendo tanto, cruzando tanto en los banquetes que mantenés un vínculo, ¿me entendés? Entonces, yo tengo amigos en cada punto de la Argentina que te trata como si estarías vinculado día a día con ellos. Pero mejores sí, amigos. Exactamente. Entonces ese vínculo que se crea con la Renga es algo único, que ninguna otra banda, sin desmerecer a otras bandas, ¿no? Pero que ninguna otra banda puede generar eso. Hay mucha humildad de parte de ellos también. Y se nota también porque el formato de banquete que se viene generando de un tiempo a esta parte, de ir reduciendo espacios y tocar con fechas más seguidas y moverse cada vez más por nuevos territorios. Eso hace también, ¿no?, al cuidado, porque por ahí cuando se hacía, qué sé yo, a ver, por ejemplo, Villa Rumipal, que hubo allí de 100.000 personas, tratan de achicar un poco eso para el cuidado de la gente, porque se mueve mucho, pasan... Fue la presentación del último disco, Pesados Vestigios. Claro, fue la presentación de Pesados Vestigios. Venían sucediendo cosas que no eran saludables para la banda ni para la familia, ¿no?, ni para la familia renguera. No era saludable lo que pasó en Pergamino, en Navallo. Son cosas que no, la banda nunca pasó por este tipo de cuestiones. Que bueno, quedan al margen de eso, ¿no? Pero uno lo vive... Son como muy pasionales los rengueros, es lo que observo yo. Sí, la verdad que sí. A uno, porque uno vive esto, es una forma de vida, ¿me entendés? Tal cual. Uno transmite eso. Yo, por ejemplo... yo tengo toda mi familia es enferma por la Renga. Yo no soy un pibe que a mí me va a ver conmigo. Ojo, para mí está perfecto el que hace eso, pero yo soy un pibe que va a boliche. Bueno, la apariencia mía tampoco da para ir a boliche, pero no soy un pibe que se vaya a sentar en un bar, me tenía. No, yo paso este banquete y empiezo a juntar moneda para el otro banquete. Junte, me tenés, llega y bueno. Ver cuánto es lo que por ahí se puede juntar y elegir a alguno de la familia para que vaya. O sea, vos te enterás de alguna fecha y automáticamente preparás todo, planificás todo para ese banquete y para seguir a la banda. Exactamente. Así como yo, ¿no? Hay muchos pibes también que están detrás y que también se mueven de la misma forma. Por ahí, obviamente, hay banquetes que no se puede asistir, pero más que nada por la cuestión económica, ¿no? Porque si fuera por otra cosa, estaría en todo. No, yo calculo que estaríamos en todo, sí. Pero la gran mayoría de los banquetes siempre en La Rioja está presente y se lo hace notar, ¿no? Pero sí, es algo... La Renga es alguna pasión, es una forma de vida. ¿Sí? Bueno, la gente, de hecho, va va a quedar demostrado en lo que venga. Contanos un poquito de lo que se va a venir el próximo fin de semana, que se va a empezar a palpitar el viernes. Exactamente. Bueno, el viernes vamos a estar organizando la gran previa, porque la Yenga siempre tiene una previa en todas partes del país. Cuando toca, siempre se hace una previa en cada provincia, en cada lugar, se hace una previa. Nosotros por ahí, desgraciadamente, mucho no la podemos vivir porque siempre salimos, llegamos el mismo día, no el día anterior. Claro. Y eso siempre se hace el día anterior. Bueno, en esta oportunidad nos toca estar de local, devolver muchos favores, porque a nosotros cuando... ¿Cuántas vamos veces nos habrán recibido a nosotros? Un millón de veces, debemos muchos favores. Así que ya no hallamos a dónde meter más pibes, ¿me entendés? Porque claro. No hallamos a dónde meter más pibes ya. Y bueno, estamos organizando el tema de la previa del día viernes, que va a ser en Grecia, con muchas sorpresas, ¿no? ¿Podemos dar bien específicamente la dirección del lugar? Es Avenida... sí, acá está, Avenida Circunvalación y Avenida Santa Rosa, a 100 metros de Rotón del Tiburón. Exactamente, bueno, el Tiburón a 100 diagonal. Sí. Es un lugar verde para la gente que no lo conoce. Un lugar verde, exactamente. Sí, pensamos en ese lugar prioritariamente porque iba a ser en el domo, después tuvo sus complicaciones. De hecho, a mí me parece que el domo no estaba preparado para este tipo de eventos. Creo que todos pensamos lo mismo. Sí, yo creo que iba a haber gente golpeada porque no está preparado para este tipo de eventos. Después, bueno, se fue el tema del Polimenem. Y bueno, la cosa que quedó, ya quedó fija la previa en Grecia. Bueno, en Grecia viene Maldito Veneno, que viene de Buenos Aires, una banda muy apegada a la Renga también, ¿ah? De hecho, el Mati, que es el bajista de Maldito, él tiene el clásico bajo del Tete, que es con la estrella. Bueno, el Tete se lo heredó al pibe, se lo dio al Mati. Y bueno, y Maldito Veneno viene tocando también por todos lados. Así que bueno, la gente de Maldito Veneno va a estar desplegando también su furia en el escenario. Va a estar también los Changos de Herejías, que son de Chepe, que para mí es una de las bandas locales que tiene una proyección en el palo de heavy metal muy muy muy muy provechosa, ¿no? Es una banda que viene sonando, la verdad, que bastante bien. Y los pibes de KDK, KDK, que es una banda legendaria también del punk local, y bueno, los pibes también tienen una humildad única y ellos van a estar tocando ahí. De hecho, también, desde a último momento, nos confirmaron que el Gordomillo, que es el asistente de viola del Chizo, va a estar también haciendo una zapada ahí con unos amigotes. Y bueno, y un par de sorpresas más que no las podemos decir al aire, porque hay mucha expectativa. Pero ya casi todos saben más o menos por dónde vienen. Y bueno, esperamos que todos los riojanos puedan disfrutar. La idea de esto es que esta tarde que se sume cada vez más gente, ¿ah? y que vivan y que sientan lo que realmente es la Yenga, ¿ah? que se viva como una familia y como lo que es. Eso el día viernes. Bueno, ahí traje unas entradas para que vean. Sí, también le contamos a la gente que las entradas ya están a la venta en Hendrix Rockería, y también pueden ubicarte por Facebook o a Carlos. Maxi o a Carlos preguntan, los buscan en Facebook para pedir entradas, pero ya están a las ventas. Las anticipadas valen 25 pesos. 25 la anticipada y 50 va a salir ahí en el local. Hendrix es la única que tiene entrada anticipada. Se termina la de Hendrix, creo que le quedaban algo de 15 por ahí. Y bueno, y que sea rock también, pero él ya no tiene anticipada, sino que tiene de 50 pesos nada más. ¿A qué hora va a estar comenzando todo esto? Todo está organizado para que arranque a las 22 horas. ¿Ah? Y bueno, adentro va a haber mucha sorpresa. Hay una cuestión muy linda, que hay gente de otras latitudes que se coparon para hacer algo también de arte adentro. Pero bueno, lo bueno es que traten de ir y claro, que lo vivan. Esa es la idea. La invitación está hecha. Lo vivan. Y yo le puedo asegurar que hace tantos años siguiendo la Yenga y que hoy lo tengamos acá, yo le puedo asegurar que lo que se armó es para que lo disfruten y que quede una huella marcada en la cabeza de cada uno, ¿no? Que lo sepan disfrutar. Exactamente, así que bueno, la invitación está hecha para el próximo viernes a partir de las 22 horas en el Espacio Grecia, que queda en Avenida Circunvalación y Avenida Santa Rosa, a 100 metros de la Rotonda del Tiburón. Nosotros ya vamos a largar el sorteo, la gente se puede anotar y durante la semana vamos a sortear, porque recordemos que es el próximo viernes. Exactamente. Eso el viernes, ¿no? Y el día sábado, o sea, el día después de la previa, también vamos a hacer una previa, pero ya va a ser una cuestión solidaria. Como le decía fuera de micrófono, ¿no? Que para que quede, digamos, la pasada de la yenga deje algo lindo acá en la provincia. Así que va a ser una cuestión solidaria. Va a haber también sorpresa muy parecida a la que ¿el va el sábado a qué hora? El sábado ahí arranca a las 8 de la mañana. Calculamos que a las 5 de la tarde va a terminar. Para que a las 8 de la mañana. Claro, ¿cómo? De 8 de la mañana, o sea, va a ser... Pasamos de largo directamente del viernes. Va a ser un pase. Ahí vamos a llegar a las 8 de la mañana, va a haber banda en vivo también. Y bueno, prácticamente las mismas sorpresas que compartamos el día viernes, nada más que no va a ser tan íntimo, pero va a estar sucediendo, sí, también el día viernes. Ahí con no se cobra entrada, nada. Lo que se es en el centro vecinal, barrio 4 de junio. En el centro vecinal del barrio San Vicente. Ah, San Vicente, perdón. A cuatro cuadras del estadio donde va a ser. Así que los que se van al recital, se van a la previa y después se van caminando. Exactamente, queda ahí nomás al toque. Y bueno, ahí no se cobra entrada, como les decía. Lo que se pide por ahí es un alimento no perecedero o algún abrigo para la gente que está pasándola complicada, ¿no? Y bueno, tratar de que todos la pasemos bien, tratar de recuperarse un poco para el día domingo, para después salir de nuevo a la ruta y seguir a Jujuy y después... Y claro, porque siguen de gira después. Claro, después ya viene Jujuy, el Trichaco, que es una onda que se hizo con el tema del chaqueño palavecino. Sí. Que está a 200 pesos la entrada. Y bastante accesible, diría yo. Sí, no, bastante accesible. Lo que sí por ahí es complicado el tema de llegar al Trichaco, porque Sancho Ñato queda muy adentro, entonces no sé si por ahí con un vehículo medio especial capaz que se pueda pasar, pero yo creo que no hay problema, pata, como sea, uno llega. Uno va a ver la banda. De la forma que sea, pero vamos a tratar de estar ahí también, ¿no? Así que bueno, la invitación está hecha, te agradecemos por esta visita, les deseamos muchos éxitos y también le contamos a la gente que quiera sumarse a los viajes, que también se tienen que comunicar con ustedes, los buscan en Facebook por si quieren viajar a algunas de las próximas fechas después de La Rioja también. Sí, exactamente, también estamos con el Llama y haciendo, y Pablito Bajo, haciendo el tema de los viajes casi siempre, o sea siempre, y bueno, ahí nos pueden localizar en lo mismo de siempre, la Rioja Viaje. Y bueno, es una familia, tratar de sumar más gente para que tratemos de compartir y bueno, y dejar, tratar de hacer que esta familia crezca y que el rock en La Rioja también. Ahí está, así que bueno, le agradecemos por esta visita. Nos vamos a ver en la previa, vamos a compartir el banquete seguramente ahí con toda la gente, los mismos de siempre. Y ya vamos a largar el sorteo. Bueno, dale, el agradecido soy yo y bueno, nos estamos esperando ahí para compartir y muchas gracias por el espacio para difundir esta gran pasión, este sentimiento que lo tenemos tan arraigado en el corazón. Muchas gracias a vos. Así que bueno, nosotros ya largamos el sorteo de las entradas, vamos a escuchar buena música, quédate prendido al dial de 87.7 Radio Voces, esto es Púa Rock. Poco y el sueldo se terminó.

87.7 MHz. Pasaron de la hora 19 y nosotros seguimos haciendo Púa Rock ya con invitados nuevamente en nuestros estudios. Estamos con un amigo de la casa, un amigo de Púa Rock, una banda que viene trabajando fuerte. Hace poco presentaron su videoclip Mercenario. Están trabajando también en la grabación de nuevos temas, así que le damos la bienvenida a Daniel Valdés, más conocido como El Tigre. Hola, buenas tardes. ¿Nos escucha? Sí, lo escuchamos. Ahí estamos. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentos de que nos visites. Se viene una nueva fecha. La verdad que El Tigre está revolucionando, se puede decir, con su videoclip. Estamos hablando recién fuera de aire con el tema de las canciones. ¿Cómo venís trabajando vos en este último tiempo? Bueno, la suerte que capaz que me ha marcado en tantos años que hice música o que vengo haciendo. 13 años con una banda, mucho antes en otros estilos, he tenido la suerte de que me acompañan grandes músicos, una persona que es José Acosta, que ya estará por llegar, ha venido a volcar toda su experiencia en 2 años que estuvo en Buenos Aires con su banda Ojo de Clarence, donde hoy se anima él a producir a, no sé si bien llamado o no, artista en mi caso, ¿no? Y bueno, vemos los frutos y los resultados con el video que están en el tema que están escuchando ahora. Muy buena repercusión tuvo, y estamos entusiasmados con la estrategia de trabajar entre 3-4 meses a hacer un nuevo tema con un videoclip, que ahora sería el caso de Equivocado No. Sí, ¿cómo fue este tema que estamos escuchando? ¿Qué significó para vos también el tema del videoclip, teniendo en cuenta que es la primera vez que grabás un videoclip mostrando tu música? La verdad es que todavía no lo puedo creer. No sé. Lo que yo trato de hacer siempre es de tratar de que el mensaje que a mí me mueve en la cuestión de un cuidado, tanto que apunta mucho a la destrucción de la tierra, al tratar de respetar la vida, lo natural, lo vegetal. Esas cosas me mueven a hacerlas, a decirlas, y mucho más satisfecho en poderlas inmortalizar, como siempre digo, en imagen y en audio, que sería en este caso. Y háblanos del videoclip, ¿cuál es el mensaje que quisieron transmitir ustedes? Porque como vos decís, bien tuvo mucha repercusión acá en La Rioja, en el ambiente del rock local, y también esto de las redes sociales y la difusión que se da hoy a través de internet te da la posibilidad de que te escuche gente por ahí que no tuvo la oportunidad de verte todavía arriba de un escenario. Creo que la letra y hay una parte donde el video muestra paisajes. Apuntamos un poco en general a estar a favor de la vida, llámese en lo que es el territorio, llámese en lo que es la dignidad de las personas, en algo que ya es muy personal, en cual yo por ahí debato con algunas personas o no, entrar en contra del aborto. O sea, es un punto de vista mío en tratar de que se valoren las cosas. Habla una estrofa ahí, o el estribillo, de la valerosa pueblada, ¿sí? Un poco marcando lo que hizo la gente en el Famatina, ¿sí? Gente que no ha tenido ningún beneficio económico para salir a cortar una ruta y defender algo que capaz que nunca lo lleven, o capaz que mis hijos o mi hija no lo vaya a ver nunca, o sí. Pero lo bueno sería eso, o sea, mantener lo que antes los indígenas, nuestros aborígenes, hasta los gauchos, han respetado, ¿sí? Han vivido de la tierra. Claro, reflejar en la letra también un poco la situación social, la cultura propia de La Rioja, de nuestro pueblo, también es la idea. Recién nos contabas, fuera de aire, muy, muy interesante la charla, el hecho de que con esta nueva banda estás trabajando en letras propias, canciones propias. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esta iniciativa y esta nueva etapa, ¿no? Porque es totalmente renovada, estamos conociendo otro tigre, estamos conociendo. Es un antes y un después para vos. Sí, La verdad se hizo así, consciente o inconscientemente se hizo un antes y un después. A mí desde chico me gusta la música y antes hacía cualquier otro rubro. Ya de grande he descubierto en este estilo de música el poderme expresar y poder decir algo que es, que incluso hasta causa espanto, como diría Giorgio, para el resto, porque hay mucha gente que va a decir, no, mucho ruido, mucha lata, y no escucha el mensaje que hay detrás de ese ruido de música, o como uno por ahí lo puede juzgar o prejuzgar. Esta nueva etapa a mí me ha llevado a que casi he colgado, como quien dice, los guantes. Cuando dejé la banda anterior, medio como que yo ya decía, bueno, ya está, terminó, a lo Messi. No vuelvo más. No te vayas, tigre. Pero la verdad que hay chicos que capaz que habrán visto o no, o sea, consciente o inconscientemente, algo en mí en cual ellos me empezaban a invitar a sus recitales a cantar uno o dos temas, que eran los chicos de Nastra. Y con José, que ya veníamos trabajando también con la banda anterior, que es Salamanca, por ahí nos juntábamos y me decían, pero mira, hagamos así, si vos tenés esto. O sea, a mí lo que me queda grande es que alguien me elogie lo que yo hago, pero es una cosa mía. ¿Pero por qué no te permitís? No se deja decir artista, por ejemplo. Claro, sí, no se deja decir algo, es algo que me... Yo creo que son cosas que me quedan muy grandes. Pero bueno, respeto si alguien lo ve. ¿Me explico? Si alguien lo ve de esa forma, en buena hora. Pero se ve que ellos sí lo han visto. José, muchas veces que fuimos a otros radios colegas, remarcó mucho eso, ¿no? De cómo yo escribo, lo que digo... Y a él lo ha entusiasmado trabajar, porque él es el que está produciendo la cuestión musical, ¿sí? El arreglo musical, las melodías, algunas correcciones por ahí de las letras, pero en lo general me lo respeta. Y bueno, hoy por hoy los resultados son estos, lo que se ve. El videoclip que hicimos, ahora estamos grabando, ya hemos terminado de grabar, falta de pulir, digamos, el tema. Y yo creo que ya en esta semana o la otra ya entramos a grabar el videoclip. ¿Cómo va a ser? No sé, porque eso lo hace Gastón. Claro. Ahora lo va a armar él. ¿Qué puedo decir? Estoy contento, chocho. Súper, o sea, contento. La verdad, yo no. Cualquiera va a pensar que les pago a los muchachos. Ojalá les pudiera pagar, porque la verdad creo que como todo artista, le gustaría vivir de o con la música. ¿Cuántos temas tienen grabados ya? Grabados son dos hasta ahora. Y hay Igualmente. Dos bases más que son. La política que hemos tomado es trabajar, por ejemplo, Mercenario, lo hemos grabado y pasaron 3 meses. Sí. O van a pasar 3 meses. Entre 3 y 4 meses, largar otro tema con otro video. Pasar, que se vaya escuchando. La otra idea es tratar de llegar a todos los medios. O sea, yo elogiado y me alegro que programas como de ustedes, que son a todo pulmón, nos tengan en cuenta, a los que hacemos rock acá en La Rioja. Pero también sería bueno poder llegar a aquellos programas que... No le dan lugar. Claro. Abrir un poco el panorama. Exactamente. Aunque haya que pagar la pauta publicitaria o lo que fuese, estamos apuntando a eso. Es un proyecto muy serio y es muy arriesgado, se puede decir. No es imposible. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, igual hay que recordar que la banda todavía no tiene un año y ya se ha hecho bastante, o sea, están permanentemente trabajando. Sí, sí, yo por ahí veo que hay un cambio de público. ¿Sí? El público se renueva. Se ha renovado. yo no sé si se ha renovado por una fuerza de desilusión o porque ya son grandes. Pero sí, yo por ahí esperaba que vaya mucha gente que antes iba a ver Salamanca, por ejemplo. Y hay algunos que van, pero hay un grupo que es nuevo. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy yo percibo a aquel que está escuchando y él no está jolgorio, ¿me entiendes? Entonces uno por ahí puede decir, che, esto no está pegando. O sí. Porque eso pero es otra forma de percibirlo, por ahí de recibir la música. Claro, también. Pues te digo, antes también me pasaba lo mismo. Yo por ahí subíamos con los otros muchachos y eran poquitos los que saltaban. Hasta que durante 13 años sí hemos hecho una gran cosecha de gente que gustaba. Y ahora este cambio, como todo cambio, siempre trae la política de no, este se vendió, o no me gusta. O... ¿Y te molesta por ahí que te vinculen con tu pasado musical, con tu antigua Mira, banda? No, hasta ahora no me hicieron sentir eso. Y el día que lo hagan, no creo, porque sería, si me molestara, sería como renegar de algo que yo he disfrutado y he aprendido. Son 13 años que yo aprendí, tanto en la convivencia con los chicos, en poder escribir, e incluso, gracias a algunos muchachos de ahí, yo he llegado a interiorizarme auditivamente con música que yo antes no escuchaba. Claro. O sea, yo antes, por un ejemplo, decía Alma Fuerte o Hermética y algo que a mí no me gustaba. Antes, claro, explorar nuevos... Año 90 y algo no me gustaba, pero después yo empecé, con muchachos me empezaban a inculcar, a decir, escuchá, me gusta esto, así, asasa, podemos hacer esto. Entonces yo las bases, la música, trataba de hacer la base de lo que ellos a mí no me hacían escuchar. Porque lo mío, lo propio en el comienzo era muy diferente, un rock muy alternativo, muy... Muy diferente. Y si nos tuvieras que decir algún sueño o algún anhelo que te falta cumplir como músico, ¿no? ¿Cuál sería? Y la verdad sería vivir con la música. No de la música. No de la música. Vivir... Porque por ahí muchos músicos pretenden, ¿no? De la música. Sí, no está mal, porque, por ejemplo, en la realidad que hay muchos que son muy buenos músicos, pero no tienen la posibilidad de expresar lo que les gusta, pero... lo hablan para hacer tal o cual música. Y lo hacen, o sea, viven de eso. Es una satisfacción también, ¿no? Para uno. Y es el pan que llevan a la casa. O sea, no vamos a juzgar eso. Hay muchos que pueden hacer el trabajo que les gusta y hay otros que harán trabajo que no les gusta, que no implica que les guste el trabajo o no, entren en tranza o entren en tire y afloje. O sea, es como, creo que como todo. Porque capaz que a mí sí pueda vivir con la música. Y vaya, porque si han notado un cambio, incluso hasta en cuestión de sonido, todo, de lo que era hace 13 años atrás, lo que estamos haciendo ahora, hay una diferencia auditiva. Tal cual. Y algunos me pueden decir, estás muy blando. ¿Me entiendes? Yo claro. No sé si el sonido, no creo que sea lo puntual para decirte un mensaje, o sea, para que vos te llegue. Creo que la letra debe ser pesada. No el sonido. Y hablando de la letra, me gustaría que nos cuentes cómo es ese proceso, ¿no? De sentarte a escribir, de inspirarte, porque uno tiene que tener ese momento, ¿no? Me imagino, de eso también un trabajo, más allá de que a uno le guste. ¿Cómo tomás en esta nueva etapa este proceso de escribir, de componer tu propia música? Porque es tuya. Sí, hablo un poco con algo que no he vivido. Yo calculo que cuando uno ya trabaja con una compañía o con un productor que te exige... por ahí capaz que te salen letras forzosas, ¿sí? Porque estás con una presión. Claro. Por ejemplo, hiciste un tema y te piden un hit similar dentro de 4 o 5 meses y tenés que ponerte a buscar y puedes hacer 10 letras y capaz que al producto no le gustó ninguna de las 10. Acá hay una diferencia que yo no tengo ningún peso todavía de ese tipo. Entonces las letras me salen de acá un año, 6 meses o una semana. La última letra que yo compuse, que la hemos cantado... en su programa el año pasado, en la otra radio, era que estaba dedicada a mi mujer. Ah, buena inspiración. Y bueno, desde ese entonces hasta ahora no hice más letras. O sea, claro. Es que cuando sale, es como esa muy la espontánea. Diferencia. Por eso digo, esa es la libertad que tiene aquel que no tiene el peso de un productor que dice, no, loco, mira, hay que... Sacarlo ya. ¿Me entiendes? Claro. Ahora, cuando lleguemos, si es que llegáramos a ese momento, ahí ya... De última hay muchas letras archivadas. Claro. ¿Y algún disco están pensando en un plazo definitivo para decir, bueno, queremos hacer un disco? El plazo que tenemos pensado es hacer 4 shows en el año. Bien. ¿Sí? Ya empezamos en abril. Ya llevan más de 4. No, digo recitales grandes. O sea, claro. Un evento grande. El primero, que fue el debut, fue en abril, que se llamaba En Mi Hábitat. Este segundo se llama Muy Íntimo, creo que se llama. Porque los nombres los pone José. Ah. que es el segundo, va a ser el acústico. El tercero va a ser, tengo entendido, para septiembre, octubre. Y el otro va a ser cerca de fin de año. O sea, son grandes. Está bueno también planificar ese cronograma de trabajo, porque también vos como artista te vas preparando mentalmente para cada uno de los recitales y vas preparando también tus letras y la presentación. Claro, claro. Incluso por ahí con la cuestión de las letras, tengo varias letras que están ahí guardadas con y sin música. Es cuestión de que nos sentemos a ver si realmente podemos sacar. A ver, hay un trabajo que es muy de hormiga, que es tratar de hacer el tema que guste a todos. Claro. ¿Entendés? Capaz que... Que pegue también, claro, ¿no? Que sea como un hit, porque digamos. Podemos hacer... Puedo grabar 10 temas y capaz que sí, son lindos, pero no ha llegado a ese... hit, ¿me entendés? Como claro. Ha pasado mucho. Pero para eso tenemos que tener una ayuda de un productor, tenemos que tener alguien que maneje una prensa, que alguien tenemos que... Es mucho. Y cuestiones económicas también hay que tenerlas en cuenta por seguro, ahí. Seguro, seguro. Eso es lo que nos falta y es lo que tratamos de apuntar. Entonces hay que buscar gente que hoy por hoy trabaje ad honorem. Claro. No sabemos nosotros. No. años. Por eso tal cual. Por eso mismo, o sea, y es muy difícil. Más hay acá, que remarla. Más acá que por ahí son. Creo que estamos contentos con toda la movida que se hace en La Rioja. Sí, eso te estaba por preguntar. Estamos contentos porque hay buena gente que trabaja para estos eventos. Caso de Marcelo Martínez, caso por ahí de ustedes, de Capitán. En su tiempo fue Silvio Torres, Nora González. Mi tío, Silvio Torres. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay algo que falta que es fundamental, en donde vos y vos, él, yo y todos tenemos el derecho de qué, de ser de aportar de los mismos impuestos que el Estado te dé un lugar para hacer algo, para que vos puedas expresar tu arte, ya sea pintando, hacer una danza o con la música. Sí, porque pasa en otros géneros. Claro. Incluso en el otro género, por ejemplo, folclórico, está mucho más de la mano con Secretaría de Cultura. Claro. ¿Por qué no un artista del rock puede formar parte del plantel de la parte de cultura que tiene un grupo de músicos de diferentes géneros dentro del folclore que los llevan a tocar por ciertos lugares? También podría también incluirse el tema del rock, el género del rock. Bueno, hubo una idea el año pasado en donde me han invitado a algo similar, ¿sí? Pero bueno, todos sabemos que son a veces las invitaciones vienen por intereses políticos. Sí. Para querer ganar o no una campaña, votos, lo que fuese. Nosotros fuimos con la intención de que tratar de que se pueda hacer eso. Nos habían prometido, sí, hacer en febrero o en enero, fue en enero, la Chaya Barrial y fusionarnos con los folcloristas. ¿Sí? Eran 6 folcloristas para un evento en tal barrio y una banda de rock. En el otro barrio iban otros 6 folcloristas y otra banda de rock. Iba a ser así. Pero eso quedó casi en la nada. Y este año lo hicieron, pero ya no nos invitaron. Igual este año estuvo la Chaya Rock, ¿no? Que para mí. No, bueno, pero ese yo creo que hay que sacarse el sombrero con Pica Juárez, cual yo conozco, una persona muy querida y admiro mucho al Pica. Él lo ha hecho porque realmente también siente esa o ve esa grieta de que estamos desplazados los rockeros. Sí. Y él lo ha hecho. Después yo me senté afuera antes de tocar en la Chaya Rock. Me senté, conversamos y sí, hay cosas que él por eso se sentía desgastado, que hay cosas que hay que pulir, mejorar para el año. Hasta incluso me llegó a preguntar, ¿lo hago o no lo hago? Es como que te desgana, es como que es así, te dan ganas de... Es que es así, por eso te digo, no, más allá de que sea o no sea cierto que lo ayuda o no lo ayuda el gobierno, la cosa es que se haga. Claro. Exactamente. La cosa es que se haga, la cosa es que podamos tener la idea de decir, che, puedo mostrar esto en tal lugar y en tal, porque el escenario es enorme, es un lindo, ha sido un lindo lugar, espero que se pueda hacerlo de vuelta en el mismo lugar, o un lugar similar. Imagínate un escenario grande y hay chamos que hay muchas bandas que están acostumbrados a un escenario chiquito, que quietito y con el ampli chiquito, ¿me entendés? Y imagínate, te subes en un semejante coso, es bueno. Yo la verdad me saco el sombrero por el pica, por lo que hizo, espero que lo, me dijo que sí lo iba a hacer este año que viene, iba a pulir varias cosas, iba a tener en cuenta otras. Y es importante también para ustedes como artistas tener estas experiencias de un tipo de evento como es el Chaya Rock, porque se van preparando todos los años para eso y se va profesionalizando también. Eso es una. Y la otra, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo, nuestro, es de que la Chaya Rock sea una puerta para que el día de mañana, en el mismo Festival de la Chaya, que hay muchos rockeros que van, vamos a presentar una banda de tengan rock. Tengan su espacio. ¿Me entiendes? No, que no fuese yo, pero que vaya una. ¿Me entiendes? Y no esperar que venga Pimpinela, o sea, nada en contra de ellos, pero que vengan los Decadentes o que pero venga que piensen Leo en los Dan, rockeros también. ¿Me entendés? Pero entonces, sí. Si hay lugar, ¿por qué no poder llegar? Sí, yo también rescato, hablando de todo un poco, el sacrificio que hacen las bandas para, bueno, para generar su material, para persistir, ¿no? Y el hecho de también que uno no le dé el espacio, o no tengamos lugares, o no haya una apertura, también es un poco complicado y frustrante para las bandas también, que ponen lo mejor de sí para, como bien decías vos, grabar un disco, grabar un video, ¿no? Es todo un trabajo que hay por detrás. Eso es lo que muchos que por ahí, al ser bandas nuevas, es como que les resbala esas cosas de que no sentir el apoyo del Estado. Pero después con el tiempo, cuando van creciendo y vas viendo que no tenés lugares donde tocar, o si armás un evento tenés que pelear con este impuesto, con este permiso y con este decreto, con esto, terminan cansándose y ya se terminan desarmando, o ya van y arman otra, o ya arman otro estilo de rubro, porque no hay un apoyo en ese sentido de que haya alguien del gobierno que se diga, bueno, se crea una productora de artista, en términos general, folclórico, cuartetero, rockero, donde vos puedas, y un lugar donde vos puedas expresar, y no hay. Yo recuerdo, no sé si algún día el capitán, si escucha ahora o me escuchará algún día, me va a corregir. El galpón lo han recuperado los chicos de la Quinta Zona. Lo recuperaron ellos. Y ellos empezaron a hacer el festival, el Riojan Roll. Claro. Y hoy por hoy, después cuando vio que ya se le puede dar un buen uso, lo agarró X. Nos despojaron a los rockeros y... ¿Me entiendes? Sí, esa es la realidad. De última sirve. Se rescató un edificio que estaba por caer, pero no nos cerré la puerta. Sí, exactamente. Si nosotros queremos expresarnos también. Me parece que el apoyo también tiene que ser entre todos, ¿no? Gente de la banda y gente también que es del ambiente, que le gusta el rock, es apoyar todos una misma causa, que es que el rock persista, tanto para las bandas, que tengan lugares para tocar, apoyar a las bandas para que generen sus propios trabajos. Es un apoyo para mí de todos. Sí, incluso puede ser una puerta para que, como decís vos recién, uno exprese lo que hace. Exactamente, que es lo más porque importante. Vos ves, hay fulano de tal, presenta su disco a través de la ley del disco y es folclorista y es recontra reconocido y ya le dan el teatro o le dan tal lugar. Sí. ¿Y por qué nosotros no? Exactamente. Bueno, y hablando de expresiones, vamos a escuchar una canción tuya, puede ser, vamos a escuchar Equivocado o No, que están trabajando sobre ese videoclip. Bueno. ¿Sí? Así que bueno, vamos a escucharlo al Tigre acá que está charlando con nosotros. Quédate ahí que seguimos haciendo Púa Rock. Amar.

Fin del espacio publicitario. Porque sin voz no hay voces. De las 19 horas nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés y escuchamos algo del Tigre y ahora lo vamos a escuchar en vivo, porque le pedimos que nos regale una canción, ya hemos hablado mucho, me parece, por hoy. Se nos fue muy rápido el programa, pero no lo vamos a dejar ir si no nos regala una canción antes. Así que bueno, la invitación está hecha también para esta noche, que el Tigre va a estar tocando en Vudú, el Avenida Alem y Avenida Incas. Va a estar haciendo, palpitando la previa de la renga que va a estar el próximo fin de semana en nuestra provincia, junto a los chicos, los Hijos del Rock, que también le enviamos un saludo grande. Es una noche de renguera pre-banquete, así que están todos invitados. Las anticipadas tienen un valor de 30 pesos. Así que bueno, lo vamos a escuchar al Tigre, que nos regale. Dejemos una... hablar un poco, ¿no? Vamos a lo importante. Así es. Así que. Si quieres, seguimos hablando. Nos va a regalar una linda canción nuestro amigo el Tigre Daniel Valdés. Bueno, desde ya estoy agradecido por la invitación. Quiero decir que bueno, vamos a estar tocando esta noche. Voy a estar el viernes 8 en el Paseo Cultural. Y el 6 de agosto en el Espacio 73 va a ser el acústico muy íntimo, ¿sí? Ahora voy a hacer un tema en cual también habla de lo que es esa historia muy, muy confusa, ¿no? De que si nos han colonizado, si nos han conquistado, si nos han descubierto. Se llama Herencia. Espero que esté afinado todo esto. Todo en vano parece ser lo que mis ancestros me dejaron. Tierras, campos verdes, agua y mineral. ya nada a mis hijos les quedará. Y sufro hoy tus cambios, muerta de hambre. Mi gente está, no existen derechos constitucional. La raza indígena muerta en vida está. Solo comprendo que pesa más depredar culturas por un buen estar. Historias de nativos quedarán en manos de lo internacional. Y busco hoy un cambio en el cual respeten mi identidad. Con la herencia territorial, la cual negocian sin discriminar, la cual negocian sin discriminar, la cual negocian sin discriminar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos de que estés con nosotros en los estudios de Radio Voces. Una nueva visita de nuestro amigo El Tigre a nuestro programa. Las puertas de nuestro programa están abiertas para nos cualquier tipo recibir. De muchísimas difusión. Gracias. Es un amigo de la casa y del programa también. La verdad que así agradecido, que yo creo que esto debe pasar mucho a muchos chicos que tienen su banda, en cual ya no vienen por primera vez, sino ya vienen varias veces a su programa, así como en otros programas también nos invitan. La verdad que es un placer que alguien se tome el tiempo de escuchar lo que uno hace. Con eso ya es bastante gratificante venir. A ustedes agradecido enormemente. Así es. Así que bueno, muchas gracias. Y la invitación está hecha para esta noche. Y uno más. Uno está más pidiendo el operador. Uno más. Ay, me mató. Así que bueno, la verdad que nosotros agradecemos a toda la gente que se comunicó con nosotros, le agradecemos también a nuestro amigo El Tigre que nos visitó. Invitamos para esta noche a la gente de Viejo Estilo que va a estar en el Paseo Cultural a partir de las 21 horas. Sí, entrada y también, libre y gratuita. Exactamente, y también ya lanzamos el sorteo a través de nuestra fanpage para la previa oficial de La Renga que va a ser el próximo viernes, así que vamos a sortear 10 entradas, le agradecemos a la gente de los mismos de siempre, y también nos dejaron entradas para nosotros que vamos a ir con Yago. Con nuestro operador, sí, y atención porque Maxi adelantó que va a haber sorpresas el viernes. Muchas así que sorpresas. Anotarse, a registrar sus últimos 3 números de documento, ya nomás estamos publicando el sorteo. Así es, a través de nuestra fanpage. Nos va a regalar otra canción, lo presionamos, se lo pedimos al aire. Esas cosas no obligado. Se hacen. Esas cosas no se hacen, pero bueno, nosotros no, nos perdona porque es nuestro amigo. Yo, como hace todo, escuchaba por ahí algún riojano, cantamos fiero pero fuerte. Así hago yo, canto fiero pero fuerte. No, por favor. Así que bueno, nosotros nos despedimos. Ya llegamos al final. Nos despedimos con El Tigre. Y aprovechemos para despedirnos entonces. Así es. Así que bueno, mi nombre es Rocío Britos. Le recordamos que el próximo sábado no vamos a salir al aire. Gran detalle. Nos mira nuestro operador como... sí, el sábado que viene vamos a estar viviendo lo que sería La Renga. Así que por ende no vamos a estar acá al aire. Le vamos, no. vamos a pegar el faltazo, como quien diría. Y le avisamos con tiempo, sí, nuestro sí, operador. Así que va a descansar un día, un sábado. No, pero vamos todos juntos. Así que vamos a estar juntos allá. Así que bueno, le recordamos a la gente que el próximo sábado no vamos a estar al aire. Pero bueno, el siguiente sábado sí vamos a estar al aire. Así que le agradecemos a toda la gente que se ha comunicado con nosotros. Nosotros nos vamos a despedir. Mi nombre es Rocío Britos. Me acompaña mi compañera Antonella Rivoire. Sí, gente. Nuestro querido operador también satelital. Un placer haber compartido esta hermosa tarde de sábado, como siempre digo. Y bueno, nos quedamos acá escuchando más música con el Tigre. Es injusto que no venga la renga acá al programa. Sí, la verdad que debería. Debería. Con una guitarra, mayor. Claro. Así la que última bueno, vez. Sí, si no, no lo dejamos entrar más a la Río. Claro. Así que bueno, nosotros nos despedimos con música de nuestro amigo El Tigre. Bueno, este va dedicado a, como lo dije ya en su programa anterior, a mi mujer. Vamos a ver, espero acordarme. Me retraigo en mi ayer, entre nostalgias y caminos, sueños de donde no concreté mi destino. Tantas veces me levanté, tantas veces creí que tu plan siempre fue distinto al mío. Seguí sin entender, desesperé sin sentido, transitando distintos amores, distintos caminos. Y él hoy en mí me muestra un hombre distinto, cosechando el amor que sembraste en mi camino. Eres tú el néctar del amor dormido, caricias del alma que regocijan mis sentidos. Fusionando pasión y amor, mezclamos nuestra sangre, regalo hermoso que se mantiene en pie, nuestro ángel. Eres tú el néctar del amor dormido, caricias del alma que regocijan mis sentidos. Fusionando pasión y amor, mezclamos nuestra sangre, regalo hermoso que se mantiene en pie. Esa es mi hija, Saya Kimei. Contra la corriente. Claudio, vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. No hay voces. 87.7 Radio. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz.